Hoy desperté temprano para salir a caminar por el jardín rociado, lleno de gran belleza. Me detuve a contemplarlo y observé una flor singular, llena de un esplendor tan radiante que cegaba. Quise localizar otra flor igual o parecida, pero no hubo nada que se semejara o que se le pudiese acercar a tan fulgurante personalidad, emanada por la presencia de tan pura y tan coqueta dama selecta como la miel. Podré cortar todas las flores, pero la favorita nunca, porque nunca dejará de brillar con un resplandor electrizante, mostrando a los ojos que se atrevan a mirar la divina pureza de una gran creación hecha realidad en tu persona. Hoy desperté temprano para salir a caminar por el jardín rociado, lleno de gran belleza. Detuve a contemplarlo y observé la flor singular, llena de un esplendor tan radiante, que cegaba. Quise localizar otra flor igual o parecida, pero no hubo nada que se asemejara o que se le pudiese acercar a tan fulgurante personalidad, emanada por la presencia de tan pura y tan coqueta dama selecta como la miel. Selecta como la miel. Podré cortar todas las flores, pero la favorita nunca, porque nunca dejará de brillar con un resplandor electrizante, mostrando a los ojos que se atrevan a mirar la divina pureza de una gran creación hecha realidad en tu persona. En tu persona.